Amigos, es un nuevo programa de Motulando. Hace tiempo no estamos con ustedes. Este sería el episodio número 10. Venimos a discutir todo lo que se vio de la Toy Fair 2016 en cuanto a Motu y también ahora agregamos el tema de los Thundercats que se unen a este universo, bueno, por la misma escala que tienen. Mi nombre es Mike Buck, también conocido como Mike Buck en el foro de motula.org. Mi nombre es Emerson, soy conocido en MotoLA como Merman y les mando saludos desde México. Yo soy Juan Carlos Castillo, mejor conocido como Captain Seahawk o Capi en el foro. Soy también de Costa Rica. Un placer volver a encontrarnos nuevamente en Motulando. Soy Horacio del Turco, Keldor Miro a partir de ahora en Motula. Soy de Argentina y es un gusto estar compartiendo esto con ustedes. Excelente, y gracias por estar aquí y unirse al programa. Yo sé que es difícil a veces reunirnos con los diferentes horarios y lo que es el trabajo y todas las cosas personales, pero por dicha siempre se saca el tiempo de hablar de estas cosas que tanto nos apasionan, ¿verdad? Como es Motu y ahora Thundercats también. Entonces, ¿qué les parece si empezamos de lleno con lo que se vivió en la Toy Fair 2016? ¿Qué les pareció en general a ustedes la convención? Bueno, no es una convención, pero es como lo que enseñó Mattel acá, como en general, ¿qué les pareció? Horacio, ¿qué te pareció? Muy sorprendido. No, o sea, es por estas cosas que digo de que Motu es una de las colecciones más, digamos, más grandes que he visto. Digamos, porque manteniendo la misma escala durante tantos años nos sigue mostrando, nos sigue asombrando de esta manera para todos los gustos, tanto para los que son completistas o amantes de una facción. En esta entrega nos está dando nuevamente algo de lo que es vintage, mini cómic, nuevas aventuras. Después tenemos algo de lo que es pop, bueno, de la parte de los Jordianos, Correcto. y lo que es para muchos algo muy importante. Lo que es los 2.0 con la aparición de los Filmation. Exacto, no, sí es cierto. Es algo muy bonito ver cómo esta colección, como decís vos, ha ramificado tanto que cualquier fan de Motu tiene, pues, o sea, tiene lo suyo, no hay nadie que quede detrás. No importa si querés solo una rama o si querés una facción específica, hay para todos los gustos y cualquier versión de He-Man es posible de hacer. ¿A vos qué te pareció, Emerson, la Toy Fair? Ah, pues mira, como siempre Toy Fair se caracteriza por tener lanzamientos, sorpresas, noticias, tanto de todas las líneas, ¿no? De renombre, lo que se refiere también a figuras, pero concretamente con lo de los Masters, pues, qué mejor que seguir viendo figuras, fíjate, aun cuando no nos hagamos tal vez de todas las figuras, como tú bien dices, están ahí para todos los gustos y hasta para diferentes eras, ¿no? Así igual ahí quienes les gusta más New Adventures, Filmation, como bien decía Horacio. Estas también, lo que me gusta mucho también, aparte del arte en sí que usan los Horsemen, es de que hacen una como amalgama, ¿no? De estilo. Y eso pues siempre se ha caracterizado en lo que es esta línea concreta de Motu C, ¿no? Hablando propiamente de ellos. En lo que se refiere también, no sé, son tantas cosas, como tú bien dices, Mike, que uno luego también quiere comentarles de estilos, de colores, de formas, de tamaños de las figuras incluso, ¿no? Y es algo muy padre ver este tipo de anuncios y que pues Motu C siga todavía expandiéndose aún más, ¿no? Qué increíble, ¿verdad? Del 2008 llevamos con esto. ¿Quién diría que llevamos casi 10 años con esta colección y sigue creciendo y no para? Y seguimos viviéndola como si hubiera sido, como si apenas estuviera estrenando. Eso es lo más bonito. Siempre hay sorpresas. ¿Y vos, Capi? En mi caso, como siempre, emocionadísimo, siempre con las nuevas revelaciones y también por las figuras que tal vez ya se habían anunciado anteriormente, pero que hasta ahora tenemos la oportunidad de ver. Porque, como muchos dicen, también lo bonito de esta colección es que, aunque ya nos dieron facciones completas, como por ejemplo los Evil Warriors, los Heroic Warriors, Princess of Power también, hay muchas licencias que todavía no se han plasmado en Motu C, y ahí vienen las bonitas sorpresas, como lo que son los Skelcons, o personajes de Filmation que todavía faltan y que ya habían anunciado, o los personajes de NEA, que eran una facción que quedó como muy solitaria, ya se está empezando a ver como tiene que ser. Y bueno, las sorpresas como los accesorios que vienen con las figuras también, que también son un golpe duro al bolsillo, porque son complementos de otras figuras que también vienen en camino o que ya están. Pero de eso vamos a profundizar más adelante, con más tranquilidad. Sí, tenés razón. Y ahora, con eso, algo que antes de entrar de lleno con las figuras, quería decirles que qué les parece este nuevo estilo. Bueno, ahora que tenemos un nuevo equipo en Mattel, ya obviamente Toy Guru se fue, Motu Classics queda a manos de un nuevo management y esta gente dice que hay mucha transparencia. Hemos visto, bueno, como han metido las patas en muchas cosas, no ha habido muy buena comunicación. Si han habido errores, no sé si cómo irá a pasar. Bueno, ¿qué lo quiera pasar con la cole, si estará en buenas manos o no? En fin, las cosas que sí están sacando están muy buenas. Se ve que por lo menos sí les gusta el producto. Siento yo que sí perdimos un poco de comunicación, porque antes Scott, Toy Guru, nos hablaba constantemente de lo detrás de cámaras de lo que pasaba con Motu. Ellos no tanto. Ahora tienen este nuevo estilo de revelar las figuras. De la suscripción por completo, dar los nombres. Esto era algo que antes no se nos daba. Muchos fans antes lo pedían y ahora este nuevo equipo lo está haciendo. ¿Sienten ustedes que esto mata un poco como esa sensación de sorpresa, que lo que vendrán, o que vendrá, o como antes, que digamos, no sabíamos si por primera vez nos sorprendían, ya sea en Toy Fair o en San Diego? ¿Qué les parece a ustedes? Emerson, ¿cómo ves esto vos? Adelantos. Pues mira, es cuestión, yo creo, de opiniones. Para mí, por ejemplo, si no me dieran avances, no me dieran teasers, pues obviamente sería de todas maneras ver una sorpresa. Como te digo, yo sigo alabando de cómo esculpen los Horsemen las figuras, la verdad, en todas ellas, todas tienen un detalle único que cuando tú las ves ya como decía Juan, en esta línea, en lo que es Motu C, verlas ya plasmadas así, pues es un detalle único, ¿no? Porque igual y tú te quedas en la idea de cómo se ven en Filmation, cómo se vieron en el arte de las New Adventures, en cómo se vieron en las de Mike Young Productions, pero ya cuando las ves en lo que es Motu C, pues es algo único, ¿no? Y ahora, por ejemplo, y si te digo, vuelvo, tal vez me desvío un poco del tema, pero quería decirte que sí, que si no nos dieran un adelanto, como tú dices, como antes, para mí me sorprendería de igual manera. Me gustaría mucho, incluso cuando nos dejan como antes, ¿no? Que el anillo de los Snake Man, que tal vez una ballesta sin color, tipos de cosas así, pues también dices, ah, bueno, ya sé tal vez por dónde va la cosa, pero aún así creo que sí genera en la gente una expectativa y que dices, pues a ver cómo, tal vez ya sé qué figura es, pero obviamente no sé cómo va a lucir, ¿no? Sí, cierto, sí, es Sí, cierto. Siempre hay esos teasers que nos tiran. Y exacto. bueno, esta Toy Fair no se quedó atrás. Hubo un accesorio que dejaron ahí, que pasó desapercibido y ahora lo vamos a mencionar, que por eso que estás diciendo. Pero vos en realidad no te molesta que den, que digan que den la lista completa de los personajes que van a salir en esa suscripción. No te molesta. En lo bueno, yo muy muy en lo personal, la verdad no. A mí no me molesta que te digan, no, pues ya vamos a sacar a tales personajes, ¿no? O tales variantes. Pues no, en personal no. Ah, buenísimo. Ok. ¿Y vos, Horacio, qué cómo lo ves? Sorprende bien, me gusta, nos vamos preparando para saber qué figura vamos a seleccionar con tiempo, así no gastamos innecesariamente el dinero. Los que no somos completistas y los que estamos justo, viene bien saber qué es todo lo que vendrá. Recalco lo de los artistas, los jinetes, ¿sí? Los horsemen. Brillante el trabajo que hacen, como dice Emerson, Mike, plasman muy bien, todas las líneas, son unos capos, unos cracks. Sí, ellos. Me gusta que hayan mostrado todo, me gusta. Ah, muy bien. Entonces es positivo la reacción. Vos, Capi. Reacción positiva también, porque si bien es cierto que en años anteriores nos daban por primera vez la lista de los personajes y nos mostraban los personajes al mismo tiempo, ahora hay una reacción muy muy bonita, pienso yo, porque no importa que nos den los nombres, porque aún no hemos visto las figuras, por dar un ejemplo. Entonces ya uno puede empezar a especular, mira qué versión van a hacer de este personaje, si van a usar una amalgama de qué sé yo, de la serie animada o de los cómics o etcétera. Entonces uno empieza a decir, mira cuál va a ser la versión o no sé. Es una especulación tan bonita porque son tantas opciones que hay personajes que pueden salir de distintas formas, que inclusive pueden hacer una combinación de todo o lo que les parezca mejor a los Four Horsemen, a ver qué se ve mejor estéticamente para aplicarlo a lo que es Motusei, porque ha dado muy buenos resultados Sí, sus también. libertades Sí, creativas. exactamente, exactamente. Sí, que no fallan. A veces tienen un ojo muy bueno, como si conocen muy bien al personaje que están haciendo y lo estudian. Y de repente uno no se imagina la visión que tuvieron y te terminan sorprendiendo. No cuesta mucho decir que se equivoquen con algo. Sí, no han sido perfectos, porque sí han metido las patas una que otra vez, pero generalmente sí tienen ese ojo, que estoy de acuerdo con ustedes, de que sorprenden ellos con sus esculturas. Entonces, en general, a ustedes no les molestan, tiene el mismo factor sorpresa el saber, por lo menos saber el nombre, pero siempre especular cómo se verá. Eso es un lado positivo. A mí, en lo general, les soy sincero, sí extraño un poco ese sustillo de quién será, quién irá a aparecer, esa intriga de ver cómo. Por eso yo siento que tal vez ahora con San Diego me emociona más que incluso la Toy Fair, porque ya saber el nombre, a pesar de que siento esas mariposas raras de ver que cómo se verá, que qué bonito, qué intriga, qué misterio, sí extraño el simplemente llegar a conectarme y ver las figuras que ¡pum! Aparecieron ahí, ya, ¡oh, lo que está! Digo, bueno, como el caso del Skelcon que salió en Toy Fair. Y ya con eso, no sé si quieren, empezamos con las cosas que se vieron. Ahora que menciono el Skelcon, hablemos un poco de eso, del Rotom y el Skelcon. ¿Quién gusta empezar? ¿Quién le gustaría empezar? Empiezo yo. Ok. Bueno, me parece que por un lado no le faltaron las alas. No, es que las alas fue un diseño de Axel Jiménez para los minicómics. Ajá. Originalmente el Skelcon no ¿Y tiene alas. dónde había aparecido? El Skelcon sale en los Lady Bird Books clásicos, vintage. De ahí salieron los personajes de los libros de Lady Bird. Ah, sí. Está bien entonces. Veo como que tendrían que haber hecho un pack doble. Tendrían que haber, porque tiene, o sea, es esa facción de que para mí están esperando para, como los tuvo o los Horde Trooper, tendrían que pensar en ver la posibilidad de hacerlos individuales o en pack doble. Además de, porque yo creo que no vamos a poder comprar dos Rotom, tres Rotom para tener mínimo dos de estos personajes. No sé, y en cuanto a la Rotom, muy contento. Voy a tratar de hacer un esfuerzo bárbaro para poder comprar este vehículo, ya que tuve que empeñar mi vintage para poder aumentar mi colección clásica. Así que es una. Ojalá lo pueda conseguir. Muy bueno eso de que puedan rodar las cuchillas, como la original. Está muy, muy, muy bien, por lo que vi, esculpido el Rotom. Lo único que me parece medio innecesario que lo pongan a Skelly junto con la Rotom. Se me hace que hubiese sido mejor en un pack doble. No sé qué Sí, opinan ustedes. La tener figura está excelente, la figura es excelente, excelente figura. no, y tener Los razón. colores. Eso de que lo hayan metido al Skelcon en Rotom Skelcon. es algo fatal, porque sí, es un army builder, son para generar ejércitos. ¿Cómo vas a generar un ejército con una figura que viene en un vehículo? No vas a querer, como decís vos, múltiples vehículos para tener por lo menos cuatro. ¿Qué hago yo con cuatro Rotoms? Especialmente con los precios que tienen los vehículos de Motu-C. Una cosita que sí quiero mencionar del Rotom, aprovechando esto, es que, bueno, obviamente le mejoraron la cara, ¿verdad? Porque tiene su estilo único. Esto es un detalle de los Four Horsemen que le metieron ellos, porque los ojos son diferentes, que se ve bien, de hecho no se ve mal. Han habido opiniones diversas sobre la cara de él, pero yo siento que sí, sí le hace como justicia a ese vehiculillo, porque a veces como que su concepto está bueno, pero puede verse como medio ridículo dependiendo de cómo se vea, ¿verdad? Y lo de las cuchillas que estabas mencionando, vieras que eso no está, a pesar de que Cornboy lo dijo, uno de los Four Horsemen, no está 100% confirmado. Está Ellos, 100% confirmado. exacto, ellos tienen que ver cómo, si se va a poder hacer. Él dice que hay mucha probabilidad, lo que es bueno. Y otra cosita es el detalle de la cabina que le agregaron, basado en el kit de modelaje que sacaron hace tiempo, que esta es una versión muy específica de un modelo de armar, y ellos lo integraron también al vehículo. Emerson, ¿vos qué opinás de Rotom y del Skelcon? Ah, mira, pues sí, como para empezar, como tal, ambas cosas, pues qué mejor, ¿no? Ya que las hayan presentado, que pues también ya se tomaron su tiempo, también la dedicación en lo que fue el esculpido de tanto del Skelgon como del Rotom. Yo, bueno, tuve oportunidad de jugar acá de manera de contrabando con el Rotom, porque el original, el vintage, era de mi hermano. Entonces ya sabrán, ¿no? Pero me gustaba mucho ese vehículo, ¿no? Bueno, como anécdota, ¿no? Ya se los comento. Estás Y igual que yo, Emerson. sí, órale. Sí, ¿no? Y mira, y ya que veo al Skelcon, fíjate que yo, curiosamente, bueno, fíjense, perdón, que yo sí había pensado, dije, pues a ver si lo sacan. Aun cuando el diseño, según yo, ¿no? Se ve simple. Cuando lo conocí a esos personajes en los Lady Bird, pues fue cuando dije, ah, pues es interesante, ¿no? Ver cómo sí tienen cierta semejanza con Skeletor. Y aparte tienen ese toque de lo de Motu, ¿no? Ese cráneo de ave que tienen en la cara se ve a la vez padre, único, y también tiene su toque de aterrador, ¿no? ¿Verdad? Calzan bien. Yo siempre he visto los Claro. Skelcons como estos de sectas satánicas, rituales, como que sacrifican vírgenes. Oye, sí, qué buena comparación. ¿Sabe? A mí me recuerdan a los. ¿Se acuerdan el capítulo de Filmation de Guerra entre Dios Ciudades? O algo así se llamaba. Aparecían unos medios parecidos con alas, que eran los gnomos de Ciudad Esclava. No sé si recuerdan. Ah, ok, sí, claro, con Garney, sí, claro. Tale of Two Cities, el episodio, sí. Ese, el episodio, sí. Me recuerda mucho a la cara de esos personajes. Que no eran estos acá, por supuesto, esos eran gnomos, creo. Sí, ellos eran como, sí, eran como, sí, eran unos avechuchos raros. Avestruces raros. Sí, les comento, y aparte del aspecto, como bien dices, Mike, como está bárbaro, pues así como prehistórico, o como les digo, primitivo, ¿no? Sí, cierto, ¿verdad? Viste la cuchillita, claro, obviamente Sí, se no, mantuvieron. el detalle de que se hayan agregado la lanza y el cuchillo con los Lady Bird, le dejaron el ropaje que se ve nada más como si fuera la piel de un pelaje de un animal, ¿no? Sin nada más en su haber. dices, no, pues sí, ¿no? Y hasta He-Man, ¿no? Tiene su coraza, tiene su espada, si vemos otros personajes tienen más adiamantamientos, pero también me gusta por lo primitivo que se ve. Bonito para volar. Ese Sí, sale, sí. se podría decir, ¿no? Pero me Para gusta. Vicor también, para Vicor. Y me gusta, fíjate que ahora la idea de hacerlo en Tupac, pues sí lo deja tal vez fuera del alcance de. Si lo dejan así, definitivamente que espero que no. Si lo dejan fuera del alcance de tal vez de muchos que queremos o no podemos hacernos de tal pack. Entonces, qué mejor que sí pudieran tener, como decía Horacio, en todo caso, como los soldados de Randor, ¿no? Que sí eran el Tupac de los para los Army Builders, bien dices, Mike. Bien le queda tener al fin, digamos, un ejército, o tal vez el primer flanco de batalla de Skeletor, ¿no? Los Skelcons. ¿Verdad? ¿Y por qué no uno con alas como Sí, la claro. versión Fíjate que eso que sería una hizo variante. Axel? Eso estaría padre como para una variante o hasta para un rango, ¿no? Entre ellos. Mango, exacto. Sí. Ahí estaría perfecto el Tupac porque puedes sacar uno sin y otro con. Ándale, Sí. exacto. Y Y ahí. ahora, sí, no, está muy, muy, muy padre. ¿Y qué decirte del Rotom? Así como cuando vi el Wind Raider, se me cayó la mandíbula al suelo, ¿eh? Yo se los digo así. Todo el detalle, el tamaño de los vehículos es, pues, único. Es único y para mí no tendría ningún problema si al final de cuentas no se le mueven lo que lo hace rotar, parte del nombre del Rotom, ¿no? Las cuchillas. Pues para mí no tendría ningún inconveniente que no se pudieran mover al final de cuentas, puesto que para mí lo que más vale es que hayan sacado el vehículo muy, muy similar al vintage y sobre todo adaptado a Motusé, ¿no? Como les decía, todo el detalle que le estoy viendo, por ejemplo, ahorita aquí en la imagen del armado, de los circuitos, de las torretas. Excelente. Todo lo que Sí. eran calcamonías ahora está esculpido, entonces Exacto. eso le da ese factor wow. Controles, así es, está todo esculpido, imagínate, ¿no? Y obviamente tal vez pues, eso viene con parte del costo, ¿no? Pero, pues, sí, yo digo, mientras estén las posibilidades de uno, pues sí bien lo vale, porque la verdad el trabajo que hacen es único y ahora, como bien comentabas, no alcanza a ver en la foto la cabina, ¿no? La que le hicieron, la que le están añadiendo al vehículo, que es también muy padre, y esos ojos sí se ven tenebrosos, al igual que los colmillos, ¿no? Le da un toque único al Rotom, Sí, así como al Skelcon. excelente. Lo mejor, Buen trabajo. incluso ahora, perdóname que te interrumpa, ¿verdad? Que estaba viendo que, digamos, que como le metieron la cabinita esta de, no, no a todo el mundo le gusta, obviamente la cabinita del modelo de armar que tiene el Rotom, pero ahora aquellos que tienen a los Fighting Foemen ya podrán poner a Destroyer con el Rotom sentado ahí como en la caja de Como en la aquellos caja del modelos. pitch, cierto, Exacto. cierto. Un acierto más para todos los gustos, repito, para todos los gustos, está muy Sí, bien eso. tienes razón, exacto, Horacio, exacto. ¿Y vos, Capi, qué decís? Bueno, con respecto a lo que es el Rotom, pues tenemos esa genialidad de ellos, ¿verdad? De seguir sacando vehículos a escala Moto C, ¿verdad? Ya con Wind Raider, con el mismo Talon Fighter también. Vehículos sumamente detallados y a escala de los mismos Motusei. Estaba viendo que la cara del Rotom Motusei es un poquito distinta a la del Vintage, al original. Bastante, de hecho. Sí, de hecho, este tiene como una cara como más siniestra y el original como una cara como más amigable. Sí, como Así me que parece, como, no sé, como con unos ojitos así, como, no sé. Es pues un detalle esto muy. para Ajá. Esto es para adultos, esto es para Sí. adultos, no, no es para niños, por eso no estaría Obviamente. nada mal que le saquen el Sí, claro. que no ruede. Ah, sí, claro. Completamente. Sí, claro, entonces es un gran incentivo que sigan produciendo vehículos a esa escala, ¿verdad? Para tratar de emular tal vez todo lo que se vio, o por lo menos la mayoría de lo que se vio en la colección original. Y sobre los Skelcons, lo que comentaba al principio. Que todavía hay muchas licencias que no se han plasmado en Moto C. Y Lady Bird es una de ellas, que tiene ahí sus personajes. Y moviéndonos a otros libros como los Golden Books o los mismos mini cómics. Sí, porque Goldman fue el primero. Goldman fue el primero de los libros en salir, pero era de Golden Books, ¿verdad? Exactamente. Y todavía hay muchos personajes que tal vez se les puede sacar el jugo. Algún personaje importante o que se considere importante también dentro de la mitología de esas licencias o apartados. Y bueno, y también me uno a la opinión de que tal vez no fue la jugada más inteligente de meter al Skellcon con el Rotom, si es que al final oficialmente va a ser así. Porque bueno, a como se vio en esos libros, es para armar un ejército de 3, 4. No es como que muy factible comprar 3 Rotoms, 4 Rotoms para 4 figuras. No, jamás. Entonces, no sé, hay como que un poquito ahí, no sé, de una falta de sentido, digo yo. ¿O será que lo hicieron a propósito para probar las aguas? Porque puede ser que dijeron, mira, vamos a meter este Skellcon acá, pero no sabemos qué tan recibido vaya a ser este personaje, como que tal vez no le tenían mucha fe. Después de ver la reacción en línea, como que eso tal vez los motive a decir, mira, bueno, sí, tenemos de por sí todo este Tupac planeado. O puede ser que sea una estrategia de ellos, no sé. Ojalá te escuchen. Ojalá sea así. Como decimos acá, es, yo creo que es con plan con maña, ¿no? Sí. Porque bien dices, igual y como dicen, no, igual y no gusta mucho, pues vamos a meterlo con Guado. Y como te dices, está levantando expectativas a pesar de, si yo, bueno, por decirlo así, a pesar del diseño algo simple, pero digo, a mí me gusta mucho por lo primitivo y lo tétrico que se ve, pues por eso lo están mostrando. Ahora bien, todos, creo que todos estamos de acuerdo, y creo que también los que nos van a escuchar, que pues no creo que, si tú quieres hacer un pequeño ejército de 6, vamos a suponer, 6 Skullcons, imagínate, pues vas a tener 6 Rotoms, y después dices, bueno, me quiero quedar con los Skullcons, pues ahora cómo vendo el Rotom, y va a ser un lío, porque tal vez el que quiera comprar el Rotom para de ti, pues va a querer el Skullcon, entonces ahí sí está la... Y te quedas de bobo de Rotoms ahí innecesarios. Pues, sí. Ay, sí. Aparte del gasto, ¿no? ¿Qué vas a hacer, entonces? El gasto, dejen de meter figuras en los vehículos. Sí, pero fíjate que Horacio, como bien comentamos, y creo que todos llegamos a la misma conclusión, yo creo que sí es plan con maña de que vamos a meterlo así, si pega, pues ya les damos el anuncio de que, ojalá que así sea, que lo vendemos de manera individual como cualquier figura, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, entonces ahora vamos a movernos al siguiente personaje. Quiero agregar algo. Claro, claro. Agregar algo. Guarda que la línea da sorpresas. Ellos dijeron de que pack dobles no iba a haber más, ¿puede ser? ¿Eh? Que dijeron que no iban a haber dos de packs dobles. No, no, no. Bueno, eso... No dijeron nada. Bueno, entonces prepárense para una sorpresa de que esto no salgan en un pack doble. Guarda. Es que acordate que como cambió el tiempo, digamos, cuando Toiguru ya se fue, muchas cosas están cambiando, muchas cosas nos dijeron que no iban a haber, nos dijeron que no iban a haber weapons packs, y viene uno ahora, porque lo confirmaron, entonces no sabemos cuándo, pero sí, entonces muchas cosas de lo que él dijo, ya la nueva gente lo está votando, o sea, no es cierto, Toiguru dijo que Motu se iba a morir, no es cierto. No murió, ya tenemos... Que no iba a haber tantos vehículos, cuántos van ya. Sí, la montaña de serpiente era imposible, pum, ya la tenemos, o sea... No, Mike, sí, fíjate que ese creo que hasta quedó para otro tema, porque eso está inmenso. Ah, sí, eso es para su propio Motulando, incluso. Eso es una cosa impresionante. Sí, entonces, bueno, ¿qué les parece? Entonces nos movemos hacia el siguiente personaje. Claro. Ok, el general Sonder, ya terminado, al fin. ¿Qué les pareció, Horacio? No. Realmente nostalgia, mucha nostalgia. Me gusta mucho el personaje, muchísimo. Por más que no sea muy fan de lo que es Filmation, bueno, pero en este caso sí, me encanta, está muy bueno. Y por cierto, me recuerda a una figura que yo tuve de chico, no sé si lo conocen, que salió acá en Argentina, de los Guerreros del Mañana. y que tenía un rostro así de romano. Me recuerda a ese personaje y yo lo tendría en mi estantería ahí, como diciendo, esa figura, cada vez que la veo me recuerda a ese, a esa figura de plástico inflado que tuve en mi niñez. Aparte de eso, de ser muy buena la figura, tiene, si no me equivoco, tres cabezas alternativas ahí que se observan. Una de los cómics de DC, otra de un casco del episodio donde aparece Octavia, de los que manejaban los submarinos, y otro alternativo puede ser que tenga, otro más La de un otra Ordian. cabeza es la de la Horda Invasión en El Secreto de la Espada. Ajá. Sí. O sea que van, ¿será que traerá esos tres cascos? Los tres, sí, confirmados que vienen con él. Bueno, un figurón entonces, porque volvemos a la vieja época donde estas figuras las llenaban de accesorios y pienso que realmente un acierto, muy buena figura, excelente. Completamente. Emerson, ¿vos cómo ves al general? Ah, pues qué decirte. Es Filmation. Entonces, fíjate que viéndolo, le quedaron muy bien, a mi parecer, claro, los arreglos de detalle, que obviamente, pues por obvias razones, de algunas cosas sí Filmation no pudo hacer en su momento, y no me quejo de Filmation, nunca lo haré, pero le quedaron muy bien. Puesto que como general de los troopers, pues sí tiene, debe tener ciertos aditamentos, tal vez que se le ven y quedaron en el diseño final como robóticos, ¿no? Por decírselos así. Sí, que usaron el, que trataron de reciclar el cuerpo del Horde Trooper, que obviamente sí era un Horde Trooper, pero con un poco más simplista. Vos querías menos detalles, decís vos. Sí, tal vez, pero no me quejo, no me quejo de la figura en absoluto. Está muy, me gusta el toque del casco como lo tiene en el Filmation, ese toque como romano, ¿no? Así como su capa. Y fíjate que me gustó que le hayan agregado la pistola, pero para mí, pues como creo que hasta me han leído muchas veces en el foro, soy más de espadas y escudos, ¿no? No tanto de armas de fuego, Pero es que pero eso caracterizaba a Sonder, ¿verdad? Tenía claro. dos. Claro. Pero sí, me gustaba mucho la figura en general, ¿eh? Y qué decirte de los aditamentos que siempre sí iban a salir de esas tres variantes de casco de los Troopers. No, hombre, qué buen detalle también de que lo hayan hecho, aunque pues sí esperemos a ver ya lo que es el costo, ¿no? De la figura como tal. Sí, porque Y lo que estaba viendo, y no sé si ustedes sí tengan conocimiento de ello, no sé si sea a final de cuentas removible el casco que trae Saunders. no, lamentablemente no, no le hicieron la segunda cabeza sin casco. Favorecieron los tres troopers en vez de darle la cara, sí, la La cabeza sin cara. casco, sí. Okay. Ah, mira, pues no, es mi opinión es que pues, qué bueno que se una al club Filmation. Sí. Una figura más y qué mejor que tenerla, ¿no? Ya, y me gusta mucho la figura también para variar. Y tremendo personaje de peso, ¿verdad? Claro, aparte, eso pues comentario aparte. Claro. ¿Y Capi? Bueno, el general Sonder, bueno, para empezar, Filmation es como música para mis oídos, ya muchos lo saben. Entonces, bueno, como para dar una pequeña introducción del personaje, el general Sonder fue el general de las tropas de Ordak, que trabajó junto a Dora. Después, gracias a que Shira lo convenció de que no estaba en el lado correcto, se empezó a rebelar de Ordak. Hasta que al final se une a la rebelión. Conoce a una aldeana. Eso fue en el primer episodio, que es el aliado inesperado. Después sale en el regreso del general, que es cuando él ya hace su vida con esa misma aldeana. Tienen una hija. Está casado y todo, sí. Exactamente. Se hace como granjero. Y cuando ven que ya le secuestran a la familia, tiene que volver a ponerse el traje de general, de soldado. Es un personaje que para mí tiene un rango muy, muy importante. Porque bueno, y sabemos que el general Sonder tenía ese carácter tan, tan fuerte que inclusive no le temblaba la mano para enfrentarse a Ordak. Que hay una Claro. escena muy, muy memorable ahí, que es precisamente con las pistolas. que él no tenía ni siquiera asco en dispararle a Ordax si fuera necesario. Pero bueno, ya entrando con lo que es con la figura, es impresionante, es como ver una imagen del episodio hecha en plástico, como casi todo lo que han hecho con Filmation. Entonces, es una figura que me emociona mucho también, porque era un personaje muy, muy esencial en la colección, Sí. para, por lo menos para los que hacemos Filmation, Sí. por su historia y su importancia realmente, de uno de tantos que pasaron de la Horda a la rebelión. Es que es uno de los Y personajes más fuertes y más llamativos de la Gran Rebelión, de hecho. exactamente, exactamente. Y bueno, yéndonos por el lado de las cabezas, ahí es donde digo yo que es un golpe duro al bolsillo, porque Sí. esas cabezas son para los Horde Troopers que vienen, y que eso Sí. vamos a hablar más adelante también. Exactamente, y Excelente eso sí. que, bueno, primero que todo, el de la cabeza de la invasión ordiana en El Secreto de la Espada. Después con la versión marítima, o los marinos, que también tuvieron su aparición en episodios con Seahawk. Exacto, también. Y bueno, la cabeza de DC Comics también. Entonces, para gustos hay colores, y ahí están las cabezas para los que quieran hacer su facción o su grupito de soldados con sus cabezas preferidas. Entonces, ahí es donde viene el gasto. Es como bien decía Marcos. Horacio, ¿verdad? Que hay para todos los gustos. Incluso ahora te embarcan porque eso es lo que están haciendo, te están embarcando a comprar. Marchen cuatro individuales. Sí, te embarcan a comprar dos Zonders, tres Zonders, dependiendo de la cantidad de troopers que quieras de cada división. Y tras de eso, comprar más troopers ahora que vienen en paquetes individuales para poder hacerlos. Un detallito que sí estaba viendo y quería mencionarles es que el Zonder, cuando salió, no sé, espero que sea por ser producto, por ser prototipo, un producto no final, pero las botas de Zonder están mal coloreadas, las tiene gris, deberían ser negras. Entonces eso es un detalle que espero no se les vaya, porque incluso si buscan una imagen o vean al Sonder, él tiene las botas, los zapatos son negros y el prototipo que llevaron no lo tiene así. No sé si lo están haciendo a propósito o qué, pero esperemos que lo logren arreglar. Y un ¿Sabes qué? Perdón, Mike. Ajá. De hecho, estoy husmeando aquí en The Flush. Ajá. Aquí, de hecho, ya lo muestran con botas negras. Ah, bueno, Sí. ellos lo enseñan. Pero ¿qué? Es el prototipo lo que estás viendo de los Four Horsemen. ¿Sabes qué? Sí, creo que sí, por la fecha del artículo. Es que es lo Pero que me aterra, que si eso, entonces si este es el producto final, ajá. ya metieron las patas. Sí, le movieron, ¿no?, el color, como bien dice. Exacto. Y me da miedo porque, bueno, me encanta la división marítima para ponérselos a Octavia. Siento que es de las tres casas es la que más me gusta. Después, la de los zombies del Motu 52 de DC. Me parece bonito como para ponerle algo a la nueva de Spara, porque va a estar muy solitaria, digamos, si ustedes la ponen en sus colecciones, o no sé si ustedes los distribuyen por facciones o qué. Porque perfectamente la pueden poner en la horda, pero dependiendo del canon de ustedes, así la van a poder ubicar. Entonces, si no saben cómo ubicarla, y perfectamente ponerle un par de troopercitos de estos a la par, compensaría más esa división que ya empieza como a formarse. Ya veo que están tomando mucho en cuenta a Motu de DC. Empezó con Despara, ahora los troopers son el siguiente paso. Quién sabe si van a sacar más. ¿Verdad? Y obviamente el otro casquito de la invasión ordiana, que del secreto de la espada, que es un casco más feo, más simplista, pero es comprensible por la época en la que los de la horda invadieron. Entonces ya como que cubrimos bien a Zondar, vámonos a mover a otro, una de las figuras que más me llamó la atención y fue Tuscador. Tuscador de las nuevas aventuras. Al fin se empiezan a aparecer figuras de New Adventures, una rama muy solitaria, obviamente porque no todo el mundo es fan. Pero, ¿qué les pareció a ustedes, Tuscador? ¿Capi? Buscador era uno de los que yo más esperaba ver en esta Toy Fair, porque ya, bueno, ya lo habían anunciado meses atrás y todo eso, y como bien vos decís, NA fue una facción muy, muy abandonada previamente y necesitaba su espacio, tanto con mutantes y con protectores galácticos y personajes de la misma serie o cómics de las nuevas aventuras. Ya viéndolo es una figura impresionante, es prácticamente ver a Randman, pero con un diseño diferente. Y sobre todo los detalles de la armadura, los colmillos. Es Gigantesco. gigantesco, exactamente gigantesco y sin palabras realmente. Era un personaje esencial. Y si vemos un personaje así como Tuscador, ahora veamos otro como Sagitar, que también es de las nuevas aventuras. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Imagínate cómo va a salir el tamaño de Sagitar. Tiene que ser vendido solo, aparte, fijo. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, no tengo ninguna, pero ninguna queja con Tuscador. Aparte que era un personaje NA que, aparte de su peso, también merecía estar ahí. Ajá. Un personaje importante, pues bueno, ya viene para acá y qué dicha que ya se le están dando más prioridades o más espacios a estas facciones que todavía les hace falta meterles un poquito ahí de o incentivarlas. Poquito de un empuje, ¿verdad? Exactamente. Cierto, cierto. ¿Y vos, Horacio? Me la complicá ahí. Bueno, feliz por usted, muchachos, por vos, Mike, que tanto conocí esto de las nuevas aventuras gracias a vos, así que sé que acá en Argentina es una de las piezas, como dijo Capi, muy esperadas, más que nada por Daimar, no sé si se acuerdan. Claro. Saludo a Daimar. Daimar. Que pobre se lamenta que no la va a poder adquirir, pero vamos a tratar de a ver de, si lo podemos convencer de que no se quede con las ganas de esa figura. Que la compre, que la Se compre. ve que es una muy esperada por él también acá. Así que vamos a estar haciendo fuerza por él. Estaba viendo este personaje que comparte piezas de Ramán, ¿puede ser? Que exactamente, es el mismo cuerpo de Rangman modificado. Modificado. Los brazos son idénticos, el torso, la estructura base es definitivamente Rangman. Muy bien esculpido el rostro, muy bien, eso me pareció excelente. No sé ustedes. Sí, tiene mucho detalle. Yo me pregunto si la armadura se le quita, porque sí se ve como que el rostro está completo y fijo, sí esculpieron todo. Todo por dentro, es que no sé, como lástima porque ya no tocan las figuras como antes. Eso es algo que sí extraño de la era de Toy Guru, que él agarraba las piezas, incluso los prototipos, y nos enseñaba pequeños detallitos como cómo se, Ah. ¿verdad? Que se le quita o que se le pone accesorios extra, etcétera. Pero sí se ve como que tiene un rostro ahí súper bien esculpido y se ve como muy, muy patán el tipo, así como que muy, muy rudo. ¿Vos qué pensás, Emerson? Sí, tiene mucho detalle el rostro, es lo que estoy viendo, tiene un rostro rudo y eso también a mí me agrada mucho porque sí, y tiene demasiado hecho la facción de la cara, entonces pues igual y nos dan la sorpresa que es removible la armadura, ¿no? De Tuscador y como tú creo que también habías mencionado, ¿no? Creo que iba a haber una modificación en el largo de los cuernos Exacto, es y correcto. pero en general, pues, no, hombre, también la figura, pues, sí es algo grande. Ahorita que estoy viendo un tipo de comparativo, pues, Sí. pues, grande, ¿no? La figura, pero pues, le queda al personaje, a mi parecer. Claro, y es bueno porque si vos ves todos los guardianes galácticos, los protectores galácticos son figuras muy estándar. Entonces, al darle personalidad con diferentes escalas, Ah, claro. ayuda a aceptar más a estos personajes de NA y el cuerpo de Rangman le quedó como a la perfección. Yo no me imaginé, había gente que especulaba que sí, yo decía, bueno, tal vez no, porque no se veía tan ancho. Sí es un personaje fuerte, porque no sé si ustedes recuerdan en la serie animada que él logra alzar a Sagitar como si nada. Cuando los están probando, cuando los están reclutando para hacer nuevos guardianes. Y él se lo alza así como si nada. Lo que sí mencionaste, sí, para aclararle a la gente que dijeron que los colmillos sí van a ser reducidos, van a ser porque están muy grandes. Entonces van a cambiar un poco, un par de pulgadas al parecer van a quitarles. Eso se oyó en la Toyfer. De igual forma, le hice la pregunta a Mattel. para confirmarlo y vamos a esperar a ver qué dicen. Ahí estaré comentándoles esto en motula.org apenas lo respondan. Y habría que agregar la pregunta de si es desmontable la armadura. Para mí va a ser desmontable. Esa es otra, sí, ¿verdad? Que como que sí, sí parece, como que sí, sí se le va a poder quitar. Sí, buenísimo el Tuscador. Yo quedé impresionado con esto. Y bien, manteniéndonos en el mismo tema de las nuevas aventuras, vámonos a Darius, que ya lo pudimos ver terminado. Al parecer ese ya es el producto final, según escuché, lo que vimos en Toyfer. ¿Qué les parece Darius, Horacio? Me parece que tiene un esculpido muy muy interesante en el rostro. Me recuerda mucho a Fisto esta figura, y creo que para los que son los que les gusta esta facción, es un figurón. Yo creo que es una de las figuras que más estaban esperando. Es la que salió en el minicómic. Salían los cómics, sí, en los En los co cómics. Ajá. En los cómics y después en la serie animada lo reemplazaron por, ¿cómo se llamaba? Por Zebrian, el maestro El Zebrian. por Zebria. Sí, exactamente. Bien, bien, no se pueden quejar, no se pueden quejar. Otro acierto para los amantes de nuevas aventuras de Enea. Sí, verdad que sí, es una figura. Yo siento que no ha habido figura de NA mal esculpida, y no es porque me guste la facción, sino que sinceramente yo veo la como le han puesto como amor extra, o yo no sé si los Four Horsemen lo ven esto como un reto, por obviamente que es como decir la oveja negra de Motu, y entonces lo ven como un reto para decir, mira, si tienen buenos diseños, nada más dejen que nosotros les enseñemos lo que en los 90 no podían hacer, o en el 89. Para mí se viene, en esta, no soy amante, ya digo, pero para mí se viene como fue Fisto en aquella vez que fue elegido la figura del año, no sé si recuerdan, el rostro me parece que en mano ese rostro va a ganar mucho, va a dar que hablar en mano esa figura. Sí, es que está muy, muy impresionante. Ese, sí, ese tiene ese tipo de escultura, lo Fisto, como decís vos, Jitsu, cuando tienen extra detalles, se ven más reales, más humanos de lo normal. ¿Qué pensás vos, Emerson? Sí, mira, fíjate que, como tú bien dices, igual y los Horsemen de esta facción, pues sí, como para darle más realce, ¿no? Como tú dices, dicen, tal vez es la que menos gusto tiene el público de Motu, pero sí tiene personajes que destacar, que explotar, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Claro. Aparte de que esta facción, pues implica lo tecnológico, ¿no? Y de ahí los detalles en las armaduras, como el New Adventures He-Man, ya vimos, bien decimos en esta, ya vimos a tantos, ¿no? Fíjate que también, como ven, no es el tema mi fuerte, pero por ejemplo, el que está en el mar, ¿cómo se llama, Mike? ¿Hydron? Hydron. Ajá. También como me gustó el traje de Hydron cuando salió. Sí. A pesar de que yo ya llegué a verlo en algunos episodios de los New Adventures, pero ya hecho en figura, vuelvo a decir, tal vez suena repetitivo, pero se ven tan bien ya terminados. Se Sí. ven únicos, se ven. Me gusta el toque, como tú dices, tal vez que no daban ese tipo de detalle antes los escultores de ayer, digamos, tal vez por las limitantes, porque no había tantas herramientas, o tal vez hasta tanta dedicación, ¿no? Por una línea. Exacto. Pero los detalles que también tiene esta figura tiene únicos. Su armadura me gusta mucho, a pesar de que tiene nada más sobresale nada más un tono de dorado ahí, pero tiene detalle de los Horsemen, ¿entienden? Tiene lo tecnológico, tiene partes pues obviamente únicas, ¿no? Tal vez el cuerpo sí es estándar, pero como ustedes destacan el casco, por ejemplo, la capa que está así semidoblada, ¿no? Simulando que la arrastra el viento, la masa que le agregaron, no, tiene muy padres detalles. Todas las figuras que también han salido de las New Adventures me están llamando la atención por el hecho del detalle, ¿no? Yo soy muy fijado también en el detalle. ¿Y qué decir de la cara? El detalle de agregarle barba a un personaje, pues también yo creo que sí implica dificultad en el trabajo, ¿no? Es una muy, muy buena figura también, la. Y lo bueno es que, bueno, Darius, como es un personaje, fue muy fuerte en los cómics. Él toma ese rol sería como el Man at Arms de las nuevas aventuras, al menos en los cómics, porque no existía Cebrián. Y verlo, tuvo su prototipo, no lo hicieron en aquel tiempo porque el mecanismo no lograron que funcionara para que moviera la masa. Fue por eso que nunca salió, a pesar de que habían fotos y lo promocionaron, etcétera. Tenerlo a él ya en esta forma y decir, bueno, tenemos no solo un personaje único de las nuevas aventuras, sino que también es un prototipo y un personaje que Prototipo. era exacto y era un prototipo y es un personaje Vaya. de peso De que. peso, tiene peso ya de. Como decís vos, yo no me di cuenta de eso. Es prototipo, prototipo. El valor que tienen en Motu-C, los prototipos, eso, las figuras que nunca dieron a luz y que ahora tenemos la posibilidad de tenerlas. Ya está. Exactamente, eso le agrega como un valor extra, yo siento yo, al personaje y lo hace súper, súper valor, como sí, darle más valor de lo que es en realidad, ¿verdad? La figurita, porque muchos dicen, ah, sí, mucha gente lo compara con Rey Randor por los colores. Y pues, sí, tiene un aire, pero como el Rey Randor espacial. Pero sí, Darius es algo único y hay que valorarlo. Y yo sé que esta figura, muchos, aunque no les guste NA, al tenerla en mano, van a decir, pues chica, mejor me la dejo, no, no la vendo, sí me la dejo parte de la cole. ¿Vos qué opinás, Darius, bueno, volvemos con el ejemplo de esas figuras que ya aparecieron en distintas versiones, pero no habían sido plasmadas en plástico todavía. Capi? Darius, una excelente figura con ese porte, ese rostro de como que está listo para todo ya. O sea, no tengo prácticamente nada más que agregar a lo que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Se le está dando otra vez esta prioridad a estas facciones que todavía como que no han tratado de explotar mucho por lo mismo de que no ha habido mucho fandom alrededor. Pero bueno, Darius en sí es excelente. Es otra figura que ya espero tener ahí en la colección como parte de las nuevas aventuras, que también tuvo su, como ustedes dijeron, también tuvo su peso enorme, especialmente en la transición de Adam y He-Man ya a la hora de llegar al futuro, ¿verdad? En ese momento. Su mentor fue, sí, claro. Exactamente. Entonces es pieza súper, súper importante en lo que es el mito y la historia de fondo que tiene que ver con la transición de las nuevas aventuras. Entonces, para mí es un 10 de 10 también. Sí, muy bueno, Darius. Para todos un día. Sí, una cosita que sí quiero agregar es que no sé si es porque empiezan ya los caprichos del típico fan de que denos lo que no tenemos, que ya veo más en cuanto a He-Man.org se refiere y otros foros de He-Man, veo que ahí ya están pidiendo más figuras de NA, la gente quiere completar esta facción, sienten que ahora sí ya es como un momento perfecto como para sentir el completado, porque ya tenemos a He-Man Vintage terminado, tenemos a Pop terminado y New Adventures quedó guindando. Entonces mucha gente cree que si New Adventures no se termina, aún la cole está incompleta. Cada vez se ve más eso, hay más comentarios. Está bonito ver algo positivo de las NA. Yo siento que no son tan atroces como mucha gente lo cree. Siento que eso es mejor del. Al menos siento yo que es mejor que lo de Son of He-Man, pero el entusiasmo está ahí, al menos ya están haciendo, hay una chispita al menos ya en la gente y están siendo mejor aceptados, a poquitos. No, yo sé que no va a ser la prioridad de muchos, pero por lo menos ya esa aceptación ha ido calentando, ¿verdad? Bueno, tené en cuenta, Mike, que muchos que capaz que le gustan estas figuras, sí, pero tienen que seleccionar. Y como bien vos decís, es una faceta más de figuras, como dijo Emerson, que tienen su punto de originalidad, que están muy, muy bien hechas, muy bien esculpidas y Pero quizás ese es el tema, no el rechazo en sí, sino hacer una selección. Uno tiene que hacer una selección, porque bueno, no sé cómo es el tema en México, en Argentina se está poniendo bastante duro con esto de conseguir las figuras y los precios. Y uno tiene que seleccionar. Yo pienso de que, por mi parte, son muy buenas figuras, es como que sería la facción de los Choe Motu, los héroes de los Guardianes. Sí, es como, entiendo. Digamos, por dicha aquí en Costa Rica no tenemos tanto problema de aduanas y cosas así. Sí salen más caritos de lo normal, pero no tanto como he escuchado, como está Argentina, por ejemplo, que me dijeron que sí está súper difícil. Y eso hace que obviamente uno tenga que seleccionar y dar prioridades a cierto X personajes. Es totalmente comprensible, pero esperemos que con el tiempo y las situaciones cambien y todo. Y hacerlo a poquitos, sin correr, ¿verdad? Que no te obliguen a comprarlo, sino que disfruten la colección. Eso es algo que yo siempre le digo a todo el Es fan. Disfrútenla mientras dure. No correcto. importa el tiempo, no corran, no tienen que comprar las cosas a cuando le dicen que les tienen que comprar. Háganlo a su ritmo, que por si sí es su plata. Por cierto, paradójicamente son baratas. Los NA están baratos. Sí, claro. Eso es algo que ayuda por la poca demanda. Bueno, pero vamos, pero las figuras en sí, más allá de todo eso, yo creo que no han hecho figuras malas. Muy pocas, generar la línea Moto-C Sí, es todo genial. verdad que sí. Buenísimo. Bueno, movámonos al siguiente, que sería en este caso, entramos a territorio 2000X, que sería el Horde Wraith, el hechicero ordiano. Bueno, uno de tres. Que, ¿verdad, Emerson? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Ah, no, pues mira que sí, ya que ya que fue introducido en esta serie de Mike Young, pues, ¿qué te digo? Yo cuando los vi en esta serie, me gustaron mucho. Para mí la horda es así tétrica, es de terror, ¿no? Simplemente su líder, Horda, que es alguien, pues, que se ve entre bestial y demoníaco, ¿no? A diferencia de... Pero es muy contrastante con Skeletor, entonces me gusta el contraste de la Horda contra los Evil, Masters of Evil, ¿no? Entonces, y este personaje en sí del Horde Wraith, es que mejor que tenga ese, ¿cómo decirlo? Ese flanco, ¿no? Hordak. Ese flanco de seguidores, como su primer círculo, ¿no? De villanos que tienen que ver también así como con lo oculto, ¿no? Como con la hechicería, Excelente concepto, sí. con lo mítico que es en general Motu, o sea, Masters of the Universe tiene mucho de eso y es de lo que me encanta de toda la historia. Y aparte cómo lucen, cómo se ven, y aparte el toque aquí de los Horsemen, pues se les vuelvo a decir lo que es el báculo, los ropajes así desgarrados, la cara tétrica, que sin facción alguna, ¿no? Sin vida alguna, sino nada más esos ojos, perdón, Sí. pues de monstruo, ¿no? De demonio en sí. Que uno no sabe qué hay abajo, ¿verdad? De la Exacto, capucha. exacto. No se sabe quién es, o si llegó a ser humano, ¿no? Ese ser. O si fueron igual víctimas como lo fue Shadow Weaver, que Exacto, los mutó el mismo Ordak o algo así, exacto. ¿verdad? Y me gusta el plus, ¿no? Como volvemos a decir, aquí le agregaron la cabeza de Despara. Y pues es un plus de la figura, aunque Pero hasta verás que no, perdóname que te diga, es que eso no, eso fue los de Mattel que acomodaron mal los accesorios. Ellos no, la gente que fue a arreglar las figuras en Toy Fair no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Entonces, ves accesorios que no pertenecen a la figura. Digamos, por ejemplo, el Horde Wraith no viene con la cabeza de Despara viene con esa cabeza extra. Ahí, e incluso puedes ver que hay un batón de los Horde Troopers. Eso Sí, lo que no, veo abajo. sí, eso no es de él. Y hay un escudo, que eso voy a hablar de ese escudo más adelante, porque ese escudo no pertenece a ninguna de las figuras que está ahí. Pero eso ahorita lo mencionamos. Entonces, ves, ese es el problema. No, los accesorios que vos viste puestos ahí no necesariamente pertenecen a la figura con las que estaban siendo exhibidos. Okay, qué bueno que ya que hiciste la aclaración en general y pues también para mí, ¿no? Con gusto. Y vos, Horacio, ¿qué te pareció? Ya con lo que dijo Emerson, se voy a la piel de gallina de la horda. Igual, ¿qué agregar? Y lo único que agregar acá es tripack, se viene en tripack. Excelente, de 10, no hay mucho para agregar. Saben, ya mi. O sea, lo que a mí me gusta, la serie de Mind Gym Production. MIP, así que no, figurón, figurón. Todo lo que es la horda a mí me fascina, quizás más que los Evil Warriors. Es tenebrosa, es con personajes variados. En sí, estas figuras, excelente, excelente. Pero cuidado, guarda que no se venga con una sorpresa acá también. Guarda. 10 de 10, 10 de 10. 10, buenísimo. ¿Y Capi, vos? Igual, 10 de 10. Es que 2000X yo siento que aparte de NA es una de las facciones que más se ha favorecido por los Four Horsemen, ¿verdad? Por el tipo de detalles y el nivel de escultura y todo eso. Es una figura impresionante también. Entonces, 2000X se ha visto sumamente favorecida. Tienes razón. Sí, no, Y ya. sí, Juan. Sí. Sí, perdón. No, muy bien, Juan. Muy bien. Sí. Alcanza. Ok. Y no, yo también espero ya verlos en tener tres de ellos, porque lo que se me viene a la mente ahora es aquella famosa escena con ellos tres y dispondos, dispondos, dispondos. Entonces, Ah, sí, es claro. lo más memorable así para invocar a Horda, que entonces son sumamente necesarios para esa parte de Motu, que es 2000X, que fue muy súper importante también. Claro, y el hechizo de separación, que fueron ellos que lo realizaron también. Exacto. Sí, son tres que la mayoría, o sea, esta es una figura que la mayoría va a comprar tres, es imposible no hacerlo. Uno solo, no, en realidad no sirve, porque hey, como eran tres hechiceros de Ordak. Algo que me gusta de la figura es que es como ver cómo los Four Horsemen siempre tratan de darle ese toquecito a la horda, como estandarizarlos, como lo hicieron con el báculo, que el báculo sirve función de báculo y también al mismo tiempo es una ballesta, si ustedes les prestan cuidado, siguiendo el tema de la horda, que todos tienen una ballesta, son muy Bien pocos ahí. los que se han quedado, y él sí tiene la punta, es una ballesta, no sé qué tanto lo necesita el personaje el báculo, pero sí, cabe la pena destacar eso. Del baculito siendo ballesta también. Él Oigan. pasaba lo mismo con el báculo que venía para Ordan Pride. ¿Ah, sí? ¿También? Exactamente. Sí, el que venía con la con el pack de armas. Es una ballesta. El de. Acá me estoy fijando y sí. Esos Vespa, es que ellos quieren unificarlo como antes todo el mundo tenía ballesta, incluso Claro. a Dragstor, y ahora lo bueno es que ahora les están dando diseño únicos a las ballestas de cada uno. Antes, digamos, a veces repetían, como el caso de Dragstor y Mantena, que tenían la misma ballesta y así, pero ahora por dicha de estos detallitos extra hacen que las figuras tengan un poco más de como individualidad, ¿verdad? Bueno, Oigan, yo para ustedes. inmortalizarla en plástico me voy a conformar con una. Sí, dale, dale, dale, está bueno para tenerlo, claro que. O sea, algo que sí quería comentarles que me da mucha lástima al ver al Horde Wraith así, es saber que ahora tenemos este Horde Wraith así y pudieron haber hecho lo mismo con el Faceless One. Y en cambio el Faceless One sí salió muy feo. Ah, bien. Y en cambio vean qué diferencia. Lástima, me gustaría que pudieran hacer otro Faceless One ahora. O al menos de que saquen al Señor de Zalesia y nos den ese cuerpo para hacer un switch como. Y arreglar ese error que hubo al principio de la línea, porque si ustedes ven, el Faceless One no tiene pies, su ata era completamente larga. Ahora tenemos mucho personaje así. Ya salió Evil Seed, salió ahora el Horde Wraith, Shadow Weaver. ¿Por qué el Faceless One no tuvo una igual? Y ahí es donde te da lástima y querés devolverte y arreglar eso o pedir otro para que por favor compensen eso, ¿verdad? No sé si qué les parece. Sí, yo opino Fíjate que. exactamente lo mismo también, de hecho. ¿Verdad que? Sí, mira, es curioso, ¿no? Cuando ya ves, haces comparaciones de una figura con otra, es curioso cuando tú dices, ¿y si esto lo hubieran hecho con esta persona, este personaje, ¿no? Y es lo que tú básicamente estás diciendo, y sí, digamos que fue su 1.0 el Faceless One, Sí, porque este Home hagan Rate sería el 2.0, ¿no? Entonces, sí estaría muy bueno. bien ese update, ¿no? Esa actualización en lo que se refiere al cuerpo o al detalle del Faceless One. Y le vendría bien una cabeza que no tenga cara. Pues sí, ¿verdad? Qué incoherencias luego de los americanos, pero sí pasa, ¿Verdad? Sin rostro y tiene más rostro que no sé. ajá. Pero bueno. Y nosotros. Sí, exacto. Para ahí Oigan, voy. les quería comentar sobre esta misma figura del Horde Raid. Ustedes, bueno, tal vez yo me estoy aventurando a pensarlo, pero ¿ustedes creen que nada más saquen este diseño y, como decía el Capi, tenemos que hacer de tres de este mismo Horde Raid? O si, no recuerdo ahorita en el episodio si cada raid tenía una peculiaridad en su ropaje o hasta en el tamaño de la figura. No sé si eran los tres igualitos o no. La No me acuerdo. ventaja es que sí, los tres eran iguales, iguales, Iguales. iguales. Iguales. Sin Ok. varias, sin Vaya. variación. Entonces, por ese lado sí, sí tenés que comprar los tres porque es como ¡ay! Oh, muy Eso bien. es lo que hace que duela este Toyfer, porque si vos ves, no son tantas figuras, pero como se repiten, o digamos, o te obligan a comprar varias, como en el caso de Sonder y los Horde Raids, vos ves que aumenta. Pues, a pesar de que es una figura, pero en realidad tenés tres o cuatro ahí. Dale. Y eso hace que se, uy, no sé, ramifica mucho y duele el bolsillo ahí. Es como, ay, carajo. Pero sí, figurón también es muy bueno el detalle que tiene. Bueno. Luce muy bien. Ah, qué bien. Entonces, Dave, bueno, vámonos al siguiente. Una figura que estaba ahí que llamó mucho la atención, que la gente está hablando, es el Anti-He-Man, que lo vimos también desde San Diego Comic Con del año pasado, y hasta la fecha no sabemos nada. ¿Qué opinan ustedes del Anti-He-Man? Capi. Bueno, siguen siendo esa incógnita que ya empieza a ser un poco tediosa porque ya lleva sus meses de que la mostraron y todavía no sabemos si va a ser una figura de convención o si va a ser una figura de esas tipo de Spirit of Hordak que van a aparecer en ciertos lapsos en la página de Mati Collector y que la tiene que comprar ya porque si no se acaba y tiene que esperarse a que la pongan otra vez y eso. No sé. Ya es una incógnita que ya lo pone a uno un poquito, no sé. Lo desespera uno un poquito porque uno tiene que saber ya cómo es que va a salir esa figura, si va a ser de suscripción, si no va a ser de suscripción, no sé. Pero ya tienen que decirnos algo porque ya Sí. lleva mucho tiempo con esa figura ahí y es también otra de esas facciones ahí que o licencias que merecen ahí su espacio en Sí. las vitrinas de Motu-C. Y para aquellos que no saben de dónde sale el Anti-He-Man, vamos a una pequeña referencia de dónde sale. Anti-He-Man viene de los libros de, bueno, las historias de audio alemanas. Sale de ahí donde cuentan la historia de una versión negativa de He-Man, donde existe un mundo paralelo, donde el castillo Grayskull es conocido como Castillo Angel Face. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Entonces, de ahí en el libro la descripción es muy vaga si se habla de un He-Man oscuro, con los colores no son exactamente bien definidos, pero ya más o menos se ha materializado el concepto y es el que vemos que Mattel nos está dando, que es una rama bastante oscura, es uno de los personajes más oscuros que ha sacado Motu-C hasta el momento. Y bueno, Horacio, ¿vos qué opinás del Anti-He-Man? Anti Horacio. Pues no, ya tengo a Fuckers, se los doy, ya. Sí. Para los que quieren las variantes, perfecto. Pero no, no. No te llama. No me llama, no, en esta no. No es para No, vos. no es para mí. Okay. Buenísimo, No, no. válido. Y Sí, ahora. para los completistas de 10, para Mike, Sí, ya es. Juan y no sé, Emerson. ¿Qué opinas vos, Emerson, del anti-He-Man? ¿Igual que Horacio o estás en...? No, mira, bueno, no, es respetable. Obviamente, Motu-C, fíjate que lo que tiene que hasta para los gustos hay, ¿no? Como hemos dicho, es tan vasto ya Exacto. el número de figuras que hay, de facciones, de historias, pues que para todos tenemos. Hasta para los que somos, como dicen el término en inglés, un cherry picker, ¿no? Así de Sí. estar viendo cuáles sí, cuáles no, hasta digamos que podemos darnos ese lujo que no en muchas líneas se puede hacer eso. Y mira que para que la, ¿cómo te digo? No me hace mal ni tampoco bien que hayan sacado al anti-He-Man. De lo que me llama la atención entre sus armas, que espero que esa sí venga con él, Mike. La espada que sacan que trae este anti-He-Man, que es el modelo que está en los minicómics, ¿no? De los vintage. La de Alcalá, Ajá, exacto. Esa me gusta mucho. De por sí esa variante de espada me gusta mucho. es que esa Obviamente, espada es clásica, ¿verdad? Esa es sí, las oye, sí, es la que más me llamó la atención de todo el set, Y porque mira, obviamente. sabes que eso hasta ahora que estás mencionando eso me da cólera porque en serio no sabemos nada. Cada vez le ponen más accesorios, como decís vos, pero no sabemos con cuál va a venir. Tiene escudo de Castle Grayskull Man, tiene la espada de Alcala, tiene la espada también regular de Motu-C, pero no nos dicen nada. ¿En serio va a traer todo eso? No, no Sí, sabemos. ándale, aparte al final de cuentas, ¿no? Y la figura como tal, pues, ¿qué decimos? Es tal cual la de He-Man, ¿no? Lo que le veo de detalle, te digo, para mí no es mala figura. No es mala figura porque abarca, como tú dices, también viene en otra historia, ¿no? De los cuentos alemanes, qué mejor de que están abarcando, ¿no? Imagínate si abarcan alguna figura de los Golden Books, perdón, de Golden Sun, de los Lady Bird, de diferentes libros. Pues eso también es lo padre, ¿no? Y no sé si tenga que ver que con esta nueva dirección que tienen Mattel, venga incluida esta versión de He-Man, haya sido obviamente completa la idea de ellos. Pero si no se me hace mala figura en sí. No me llama a mí la atención más que por la espada. Pero, no, hombre, está bien que haya sacado este tipo de, ¿cómo te digo?, de variante, como bien dice Horacio. No se me hace también así una para repudiar, pero sí, No, y bueno. eso, y también si se ponen a ver, dice mucho de la línea de Motu-C. Eso significa que la moto, el estado de la línea está bien fuerte para darse el lujo de poder sacar personajes tan oscuros como el anti-He-Man y ver que pueden venderlo, o pueden sacarlo, Para darse todos los cuenta. gustos. Para todos los gustos, como eso, como dijiste al puro principio. Todos gustos. Hay aquí, hay muchos que están esperando esta figura, guarda también, que la Pues sí, querían. ten por seguro que sí debe haber gente que la. No, hay. Sí, que la. Exclusiva, va a ser exclusiva, Mike, seguro, por lo que vos dijiste hoy de la cantidad de accesorios, yo no me había fijado, por la cantidad de accesorios que va a traer, seguro que va a ser exclusiva. Es un caso como Olar, lo veo yo. ¿Vos crees que sea como si, como tal vez, no creo que sea exclusivo de San Diego, de San Diego Comic Con, pero sí de alguna otra forma tienen que sacarlo? De Esperemos alguna forma. que no sea un Chase Figure, como decía el Capi ahora, de esos que aparecen en la página de Mati esporádicamente, porque esa es la peor forma de comprar, son un dolor. Esperemos que no sea así. ¿Verdad? Entonces, bueno, Imo, vámonos hacia otra figura. Tal vez, obviamente, una figura ya conocida, ya incluso hay varias gente que la tiene, muchos no, que fue el Horde Trooper, que vuelve, ya al fin oficialmente vuelve el Horde Trooper después de que vieron que vendieron todos rapidísimo. Toy Guru nunca hizo nada por darlo, a pesar de que es el Army Builder más importante para los coleccionistas de He-Man, fueron los que hicieron menos. Eran figuras que debieron haber estado en stock siempre. Al menos por una buena cantidad de tiempo, no lo hicieron. Los precios se pusieron ridículos en el mercado secundario. La gente, ya sea como gente como en eBay, los Tupacs los ponían explotados de precio. Mucha gente se quedó sin ellos. La gente pensaba comprarlos bastante en masa. Y de ahí no se pudo. ahora por dicha están compensando el error. Error, error. Sí, exacto, venderlos ya por fin individualmente en su propio blister y para que también todo el mundo pueda hacer su ejército como querían desde un principio. ¿Qué opinan ustedes de esto, Horacio? Hay una leyenda sobre estos Horde Trooper, los Pack Dobles. Acá varios compañeros, varios colegas de Argentina me han dicho de que hay muchos que tienen en la casa apilados varios de estos packs, especulando. O sea que hay Mike, hay. Si bien vos decís es cierto que no sacaron muchos, o no sé lo que le pasó a Mattel, hay gente que compró en cantidad y que capaz que ha abierto dos packs y se habrá guardado seguramente dos, tres, no sé cuántos, para especular. Estuve ahí de comprar uno hace poquito y no llegué porque es una locura lo que están pidiendo, lo que Exacto, piden. es De alguien estúpido. que se había guardado uno cerrado y tenía cuatro y lo quería vender para poder comprar el Talón Fighter. Pero mucho, mucho, mucho. Bueno, esperaré para tener mi revancha ahora con estos individuales. Sí, y qué dicha, Yo mejor. creo Todo llega al que espera, dicen. y yo creo que con esto van a empezar a salir a la luz los dobles. Van a empezar a salir a la luz y a Y vas mejor a ver precio. cómo van a bajar de precio. Fijo, ahora cómo saben que vienen estos y ahora sí los van a poner de precio. Quién sabe qué va a salir ahora más factible, si comprar un Tupac o el pack individual. Por eso, Exacto. pelen el ojo. Yo los cálculos que hice con lo que están pidiendo te compras cuatro individuales. Exacto. Entonces van a tener que bajar. Una jugada muy muy buena de Mattel que le den esto a los fans. ¿Sí? No hablo de las figuras, son buenísimas, es bueno, muy bueno. Pero un 10 para Mattel por esta jugada, es un regalo para los fans. Qué bien, algo que Toy Guru dijo que no íbamos a tener, otro ejemplo de lo que este nuevo equipo viene a deshacer, y me parece que en esta la pegaron de 100. ¿Vos qué pensás, Emerson? Mira que sí, como bien dices, sobre todo eso, que al principio yo creo que sí se arriesgaron mucho, aun cuando es un Army Builder, se arriesgaron mucho al sacarlo de lleno o de golpe, como digo yo, en un two-pack, ¿no? Porque, como bien lo ha mencionado también Juan, pues tiene que ver mucho el costo. El costo de las figuras, aunque tú dices, bien dice uno, ¿no? Bueno, si yo ven, ya trae, ya estoy mentalizado en que es obviamente un Army Builder, ahí te lo estás diciendo, entonces porque al menos quieres dos, ¿no? Por Exacto. eso de ahí la mercadotecnia, ¿no? No, pues véndeles dos de lleno porque sí te los van a comprar. Pero pues igual y como hasta para cuestión de números, ¿no? Igual y tú quieres siete nada más, igual y quieres cinco, no quieres un número par. Aunque suene así medio tonto, pero es verdad. Sí. Igual quieres un número non. Entonces, qué mejor que hasta, ojalá que esto sirva de antecedente para con los Scalcons, ¿no? Que no vayan a querer que, no, órale, ya no lo vendemos con el Rotom, pero te lo vamos a vender en un two-pack. Dices, no, pues entonces, ¿de qué sirvió? Sí, exacto. Vamos a dar que esas Es son que las. es como de hay que que lo hacerle tienes y llegar pues. la negativa. Sí, es como esas de Mattel. que te lo enseño y te lo quito, ¿no? Entonces, pues no se vale. Porque qué mejor que que ya se venda de manera individual. Fíjate que yo soy de las personas que no se ha podido hacer al menos ni de uno, entonces espero poderme hacer de un trooper, porque me gusta mucho la figura. Claro, no ahora tu oportunidad y más ahora con esto de Sonder y que ya con estas cabezas extras a poder hacer esas versiones y todo. Incluso Emerson, estamos igual, Emerson. sí. súper bueno. Y Capi, vos qué opinas del lanzamiento del Trooper? Ya era hora, más vale tarde que nunca, porque el Horde Trooper, como ustedes mencionaban, también es un ejército que necesita tener su espacio ahí en la colección. Y bueno, se tardaron muchísimo en volver a implementar la venta del Horde Trooper, era súper necesario ya, porque se fue en pocos minutos. Y mucha gente que quería hacer su super ejército y no pudo. Y era muy injusto, ¿verdad? Porque era lo que se había anunciado. Y lo mismo decía ahí en el empaque de los Horde Troopers. Ya puedes armar tu propio ejército. ¿Y cómo? Si te vendieron rapidísimo. Entonces no era así como que, no era como que muy justo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya está esta opción para venderlo, o para conseguirlo, más bien conseguirlo individual. Y ahí el punto que yo mencionaba con lo que estaba diciendo el general Sonder, con las cabezas. Ahora, querían Horde Troopers, ok. Ahí tienen sus Horde Troopers, ya pueden hacerlos con sus cabecitas. Ya pueden armar sus facciones ahí, sus versiones con la versión de la invasión Ordiana, o la versión marítima, o la versión DC Comics. Ahí ya tienen para escoger Horde Troopers, así que si los querían, ahí los tienen. Y de qué mejor manera, ¿verdad? Así nos hacen gastar más, pero Sí. vale la pena. Logran su objetivo, ¿no? Lo Exactamente, lograron. exactamente. Lo lograron completamente. Bueno, vámonos con otra figura, la última de lo que sería figuras del Collector's Choice que vimos también en Comic Con. Y fue Bultak, otro personaje de Filmation que ya era parte de esta cole que se ve que quedó muy, muy bueno. ¿Quién quiere empezar comentando sobre Bultak? Yo, ¿quieren? Pues mira, de qué mejor que sí, ¿no? Igual y hay y tal vez opiniones diferidas, porque muchos dicen no, que tal vez le han dado más, sí, o seguirán diciendo que se le da más enfoque a personajes de la Horda, que ya son muchos, que no sé qué, ¿no? Entonces, yo no soy de esa opinión, yo soy de la opinión de que qué mejor que siga creciendo esta facción. Pero como les he dicho, es una facción diversa, ¿no? Y perversa a la vez, muy diferente a, yo la veo a los Evil Warriors, porque siempre me ha gustado ese encare entre ellos dos, o hasta los comparo yo así con las figuras, ¿no? Y Voltak no es la excepción, me encanta que lo hayan sacado, es amalgama de Filmation y Four Horsemen para variar, ¿no? El detalle de las alas es si no es que lo veo muy diferente a las de, por ejemplo, a las de Sorcerers, ¿no? A un tipo de así reciclado, por decirles así mal el término, ¿no? Y Sí. aparte el detalle de las, ¿cómo les digo? Piernas o patas, ¿no? Patas de ave, que estoy viendo, eso me gusta mucho, el detalle que tiene este tipo de como escamas, ¿no? Las patas de un ave, es genial cómo se le ve la cara tétrica, esos ojos llenos de maldad, ¿no? Que trae Voltax. Son únicos y son totalmente, la cara es totalmente Filmation. Totalmente, ¿verdad? Sí, Sí, estoy de ¿no? acuerdo. Y esas alas el uso de alas de Hawkman y Hawkgirl, Sí, que también no, pasaron a Ángela, muy, muy bueno. está excelente la figura, a mí me gustó mucho, Voltax. Buenísimo. Y Capi, ¿vos qué opinas? Bueno, volvemos otra vez a mi campo, a mi charco, como diríamos, Filmation, ¿verdad? No tengo nada más que decir, es una excelente figura. Ah, bueno, también una pequeña referencia a lo que es Bultak, que salió en un episodio que se llama Historia de un zoológico, que él es el guardián de un zoológico de la Horda que captura ciertas especies únicas en Etheria. Entre ellas viene un ave hembra que es de la misma especie de Caul. Caula. Exactamente. Entonces, bueno, hablando de eso, las fotos que habían salido anteriormente que ponían a una figurita de Cole, se especulaba, o mejor dicho, yo especulaba que tal vez iba a ser esa misma figurita, Caula. Iba a ser básicamente Cole, pero no sé, tal vez con algún arreglo en los ojos para que parezca hembra. Pero no, al final vemos ahí que nada más trae la correa en referencia a lo que pasó en el episodio. Pero bueno, en base a lo que es la figura, es otra figura 100% calcada de la serie, entonces es excelente. Por dicha le arreglaron lo que eran las muñecas, que ese era como un pendiente que tenían ahí. Y algo que quería agregar también es ese detalle tan especial o tan bonito que tienen con las figuras de la Horda, en este caso con la ballesta, que es una ballesta que única también con plumas alada. Sí, Entonces, todas esas ballestas que de personajes que tal vez antes no tenían una ballesta o que nunca habían salido, que tienen ahí esa especialidad y le dan una bonita vista a la figura también. Entonces, para mí, excelente Bulldog también. es esa individualidad que le dan a cada personaje ordinario por medio de las ballestas, que gusta. Y eso que mencionaste también de lo de las de los brazaletes, antes, la primera, para la gente que tal vez no sabe qué fue. Los brazaletes los cambiaron. Antes el prototipo que nos enseñaron en Comic-Con tenía los brazaletes de He-Man, del típico Heroic Warrior, así como normal, de bolitas, pintaban azul, lo cual estaba incorrecto. Entonces, por fin, los fans lo hicieron saber, les dijeron que eran peludas, como en el episodio. Los Four Horsemen entendieron, y por dicha lo atraparon antes de tiempo y lo arreglaron. Y la figura, el producto final, por dicha, sí lo va a tener. Entonces, para que sepan de qué era lo que se estaba hablando. Y Horacio, ¿vos qué opinas de Bultak? Quiero un programa de Emerson sobre la horda, un programa no, un nuevo tema ahí en el foro. No, 10, 10 de 10, excelente, excelente. La horda en todo lo que sea, en todo donde salió, ya sea Filmation, donde sea, es excelente, excelente, excelente figura, tal cual la dice el Capi, es como la pieza hecha a plástico, ¿no es cierto? La serie animada hecha a plástico. Muy buena figura. Me encantó, me encantó. Y creo que va a salir con el empaque de 2.0. No, todo esto es Ah. de Collector's Choice, todo esto es Motus E. De Motus 2.0, E. el Club Ah. Grayskull esa parte, sí. Perfecto, perfecto. Sí, 10, 10 de 10, sí. Con los ojos cerrados. Figurón. Buenísimo. Figurón. Y lo que hace que. Lo que bueno, antes de que empezáramos a grabar el Motulando, estaba comentándoles que a mí me gusta cuando los personajes de Filmation tienen detallitos extra, como que no son tan planos, como por ejemplo aquí Bulta, como lo que mencionaban ahora de los pies, Los de pies esos detallitos así que se ven con esa. originales. Sí, ¿verdad? Con esa superficie y esa textura única y diferente, se ve muy, muy bueno. Que estoy Las seguro que muñequeras. probablemente los vayan a reciclar con Buitro ahora en Thundercats Classics, porque lo más probable es que por eso están ahí. Entonces, quería como apuntar eso, porque sí veo cómo pueden reciclar eso para una posible figura de Buitro Muy bien, Mike. en Muy bien. Thundercats, ¿verdad? Excelente, Y gracias. para la parte de la espalda, la parte de la capa de King Greyhole, ahí agregada. Qué bueno, ah, bueno, sí, cierto, por lo peludito. Puede ser. Eso, ellos, los Four Horsemen, ellos, Amarillo. sus fórmulas son Capo. algo impresionante. Sí, exacto. Bueno, eso fue todo lo que eran los del Collector's Choice. Ahora vamos a entrar a un campo de una figura que, bueno, no es exactamente el Collector's Choice, pero sigue siendo de Motu C, que fue el King His versión serpiente. Hubo problemas, fue muy polémico. Este King His se nos dijo que iba a venir como parte de una figura de la suscripción del 2015. No fue así. Al irse Toy Guru lo dejaron ahí. El nuevo equipo no supo que eso estaba pendiente. Anunciarlo después, dijeron que era que bueno, que iba a venir de una forma. La gente no le gustó que lo vendieran por aparte, porque se nos había prometido que iba a venir incluido con otra figura de suscripción. Obviamente la pieza es impresionante, ya sabemos que sí viene, cuándo, cómo, no. Le pusieron piernas, trataron de compensar el hecho de que de el error que cometieron, y le pusieron accesorios de más, le pusieron unas piernas extras de Snake Man, y según ellos Rostro. informaron, sí, exacto, el rostro también sí es cierto, que tiene dos cabezas, que informaron que va a tener un precio especial. Lo que va a ser más barato que otras figuras, como para decir perdón. Aquí está nuestro, que estamos compensando nuestro error. ¿Qué opinan ustedes de este King His versión serpiente? Emerson, ¿vos cómo lo ves? Pues bueno, como tú dices, igual y es para compensar ciertas cosas que se hicieron, no diría que completamente mal, pero sí no se manejaron tal vez de la mejor manera antes. ¿Y qué te digo? Para mí los Snake Man son de las facciones que más me gustan en particular. Entonces el tener ya es poder hacer estas variantes de King His Pues para mí, a mí me gustan mucho. Ahorita que estoy viendo la cabeza y las piernas que le adaptaron de serpiente, así como el reemplazo del torso, ¿no? De serpiente. Ajá. Me gusta mucho porque a mí siempre de por sí la víbora siempre me ha traído lo que es la textura de su piel, ¿no? Y imagínate estar haciendo eso esculpido, qué friega de ser. Entonces, sí, es un trabajo que, como les digo, respeto, ¿no? Y para mí la cabeza también de serpiente que como que se amalgama con lo que es el casco de His, ¿no? Esa nueva cabeza que va a salir también me agrada mucho, a mí en particular me agrada mucho pues yo le llamé la variante, ¿no? De King His. Sí, una variante extra más de King His. Y Horacio, vos qué, ¿cómo es el King His? El Serpentine King His, como le llaman. Me preguntás a mí que yo empecé esto por el programa que vos hiciste de los hombres serpientes, justamente a mí, a mí. Una facción muy querida, gracias acá al amigo Mike. Y Ah, yo creo gracias. que en eso soy completista, en esa facción. Excelente, excelente. También le pongo 10, 10. Muy bien lo ha hecho Mattel otra vez, de presentarnos esta figura. Me encanta la facción, me encanta la figura, que tenga piernas, sin necesidad de andar desarmando a los otros dos Kingis. Va a quedar muy bien en la cole, en la facción. Es que era necesario esa forma, compensar la forma espantosa que nos habían dado con el King His Vintage original, que era una Bien. cosa horrenda, ¿verdad? Ahora viene a compensar eso con esta versión muchísimo más impresionante y obviamente el diseño superior de 2000X para la estructura de serpiente. ¿Vos cómo lo ves, Capi? Ya era otro pendiente ahí que tenía Mattel, con todo ese desorden que hubo con esa parte superior del King His, ¿verdad? Ya por dicha ya es una figura ahí que vamos a tener pronto también y a un precio que también justifica ese atraso y todo ese inconveniente que causó Mattel para en ese momento, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya era hora también para tenerlo ahí en el estante junto con el otro King His 2000X y así tener esas dos versiones que se vieron tanto en la serie 2000X también. No, el problema es que hay que comprar otro King His 2000X para tener una versión correcta del personaje. Y como viene en Tupac, eso significa que hay que tener otro He-Man Snake Armor. Entonces, esas son las cosas que hace Mattel, que ahí le hacen que uno sufra el bolsillo, porque la versión individual no viene con los pies correctos, ¿verdad? El torso sí, pero las piernas no. Entonces, eso ahí por ese Buen lado detalle. nos dan feo, porque te obligan en serio a comprar otro paquete de King His para simplemente ponerle las piernas que son de ese personaje. ¿Verdad? Porque esa versión que nos están dando parece que viene como en calzoncillos raro. No se ve como King His, no se ve nada impresionante, solo el torso es lo que uno quiere. Y sí, si no le pones las piernas del 2000X, se va a ver muy feo. Entonces, como por ese lado está dura la cosa. Pero qué bonito y qué dicha que lo sacaron, que compensaron el error. Eso dice mucho también de Mattel, que por lo menos sí escuchan a los fans cada vez que cometen un error. Se ve que lo compensan, tardan su tiempito, a veces más de lo normal, pero sí lo logran hacer, ¿verdad? Y bueno, les quería comentar sobre, ¿se acuerdan más adelante, hace tiempito atrás estábamos hablando de que había un accesorio mal puesto, que estaba ahí con los heart rates y que no sabíamos de qué era? Ese accesorio es como ese accesorio teaser de engaño, como lo hacían en años pasados, de qué será. De hecho, nadie lo mencionó, no hay muchas fotos, se pasó así como por alto. Y es un escudo plateado, no muchos lo vieron, no sé si ustedes lo vieron, pero ese escudo plateado pertenece a los hombres reptil que salen en el episodio de House of Shokoti con Lord Mask. Entonces eso me deja pensando de dónde van a salir o por quién va a traer ese escudo. Porque está esculpido, está igual, pero sé que está mal ubicado y no nos dijeron con quién viene. Sí. ¿Dónde está Mike? Lo puedes ver, bueno, Toy Ark tiene fotos de este escudo. Se ve en los pies, en la base del Horde Wraith, a la par de la cara de Spara y el batón del Horde Trooper. Ahí está. Hola. Ahí está. No sé si lo puedes ver. Sí, de hecho está en uno de los en el tema, ¿no? De Mutu en Toy Fair 2016 que pusiste, Mike. Sí. Ah, bueno, sí, eso, correcto, ahí en motuela.org. Y ahí se ve que ese escudo tiene que venir con ellos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? No, no veo yo a ellos haciendo hombre reptil. No, no sé. Bueno, por eso me quedé como intrigado con la aparición de ese escudo. Y más que nadie lo mencionó. No, no le tomó muchas fotos. Como que la gente de Mattel lo tiraba a ocultar a cierto punto. Entonces, como que te deja esa espinita, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en San Diego. Especialmente porque nos están diciendo que en San Diego viene algo no muy esperado, algo no, algo lo que no estamos, como algo muy, no muy usual, algo que no estamos acostumbrados, como el exclusivo. Entonces, hay que estar muy atentos cuál será el exclusivo para Motu este año. Movámonos ahora sí con Night Stalker, que es una de las piezas que si viene para este año se había anunciado, lo habíamos visto en San Diego. Y bueno, está impresionante esa pieza. ¿Cómo lo viste, Horacio? ¿Cómo ves a Night Stalker? ¿Por qué no sacaban al otro? Por lo mismo, para hacernos esperar. Astrider, dices, Las ¿no? Traders, sí. Bien, bien, hacía mucho que no nos entregaban una, digamos, como le dicen por acá, una bestia. Bien, bien vintage, bien, bien vintage, lógicamente con con el estilo de Moto C, Classic. Bien, muy, muy bonito, muy bonito. Bien para Gibson. Sí, el problema es que Jitsu está carito como para comprar otro y montarlo, ¿verdad? Tendrían que montar el mismo. Pero lindo, lindo, porque uno no lo espera. ¿Vieron lo articulado que está? No sé si vieron en el video cuando creo que es Corn Boy, el Four Horsemen, lo empieza a mover, todo su cuello se El mueve. cuello, Sí, sí. qué nivel, qué bárbaros, qué. ¿Cómo se complicaron? Uno no ve, esas son las cosas que uno no ve. Digamos, es una figura que vos decís, oye, perfectamente puede estar tieso y nadie le va a molestar, como los caballos como el caballo de Shira o el caballo de Bow. Cuando vos ves a Night Stalker, vos decís, ¿qué necesidad había de articularlo? Y sin embargo lo hicieron. Y de una forma súper impresionante. ¿Verdad? Emerson, vos qué, ¿cómo ves a Night Stalker? No, pues sí, bien lo dices, es una, y aparte es pues inmenso, ¿no? Ya para que quede bien un Motusei ahí dentro, Sí. se imaginarán la escala. Y fíjate que lo que tú estás mencionando es lo que precisamente a mí me gusta admirar de un diseño, de una esculpida, el detalle, y como tú dices, que ¿cómo decirlo? ¿Qué necesidad tenían de hacer todo, de hacer ese gran detallazo en el cuello, ¿no? Pero eso es lo que le da, yo creo que lo que tal vez no muchos valoran a la hora de también ver ciertas cosas en la cuestión del costo, ¿no? Cierto. El ver que se dieron a la tarea de cómo buscarle solución también a eso, ¿no? De que, oye, queremos hacer así el cuello y que se tenga un movimiento más natural a un caballo normal, aun cuando sea un caballo mecánico, ¿no? Entonces, no es usual el ver ese tipo de raciocinio en una línea de final de cuentas, bueno, sí, es colección para adultos, pero ni así, no ¿Verdad? todos lo tienen. Sí. Y aparte del detalle en la cola, en las torretas, las patas, ese de color dorado, ¿no? No, hombre, es muy bueno, es muy padre. Y como decíamos, ¿no? Igual ya hasta de teaser nos metieron ahorita a Night Stalker y no a Strider para empezar a ver qué solución le dieron y cuál es la versión de los Horsemen en MotoC para este caballo tan impresionante, ¿no? Dejando de lado, les digo, el tamaño que debe tener. Y es que sí, como estás mencionando, es sumamente gigante. Y bueno, otra cosita que quería hablar de Night Stalker es el hecho de que, aparte del tamaño, la articulación y todo, como los Four Horsemen le dan este accesorio extra de lo que es el casco ese que viene en la cara, como el de Stridor. Eso, Stride. exacto, es un como, es, de hecho, es homenaje al Night Stalker de Rotoplas venezolano. Porque esa versión, tanto en Venezuela como en Francia, tenían el mismo casco de Stridor, pero en morado, cosa que la versión regular no la traía. Los Four Horsemen están haciéndole homenaje a eso y dándole una escultura nueva a ese casco, lo cual es sumamente como. Ellos, se ven que ellos estudian el producto, ¿verdad? Como que saben todas las versiones y ahí ves la dedicación que ellos tienen a la hora de sacar algo. Y tal vez se dieron el lujo de hacer tanta cosa porque saben que pueden reciclar este molde perfectamente a futuro con Strider. ¿Vos qué opinás, Capi? Esta historia continuará.